Manzana Postobón y Colombiana no subieron de precio. ¿Qué qué? Que Manzana Postobón y Colombiana no han subido de precio. Aprovecha, toma una decisión inteligente con Manzana y Colombiana. Aprovecha que no hemos subido de precio. Precio sugerido al público, válido desde el 15 de noviembre de 2023. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. El presidente Gustavo Petro aceptó que 3 millones de hectáreas de tierra del acuerdo de paz con las FARC puede ser una cifra ilusoria. Fue erradicada una denuncia contra el presidente Gustavo Petro tras la declaración sobre el hundimiento del proyecto del cannabis. Luego del archivo del acto legislativo en el Senado, el mandatario aseguró en su cuenta de X que quienes ilegalizan reciben sobornos. Desde Cali, el presidente Gustavo Petro anunció que gracias a la alza paulatina de la gasolina, comenzó a cerrarse el billonario hueco fiscal del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Y en noticias internacionales, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país continuará con la guerra en la franja de Gaza hasta la destrucción de Hamas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche.

la FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito de 1974, uno de los primeros de la carrera de Kool & the Gang, algo de funk a esta hora. Es que Kool & the Gang la gente generalmente la asocia con disco, con éxitos ochenteros, pero ellos al comienzo eran una banda de funk corrido, funk duro, pesado, por así decirlo. Y esta canción fue representativa de esa faceta de su carrera, Hollywood Swinging. Vamos ahora a continuar con Eros Ramazzotti y un éxito

El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Esta canción que estaban oyendo ahora en El Sabor de la Noche es de una banda que, al igual que Cool and the Gang, que sonó hace unos minutos, fue una banda tremenda de funk de los 70 y fue la banda de la que salió Chaka Khan. De hecho, la estaban oyendo cantar aquí. La banda Rufus. Este tema creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y fue compuesto nada más y nada menos que por Stevie Wonder, por Rufus y Chaka Khan. El tema es Tell Me Something Good. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes éxitos de Lenny Kravitz del año 2000. Esto se llama Again. Sabor de la noche. Do you really want to hurt?

Un clásico de 1984 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Sharday, el primer éxito de una carrera maravillosa. Esto hizo parte del álbum Diamond Life, la canción Smooth Operator. Vamos ahora a continuar con Shakira y un disco que fue muy importante en su carrera porque fue realmente su incursión en el mercado anglo en los Estados Unidos. No era 100% en inglés, pero la gran mayoría del disco era en ese idioma. Era un disco que en Colombia, de hecho, era muy esperado. Yo recuerdo que todos estábamos como a la espera de ver cómo iba a ser esa incursión de Shakira en el mercado internacional, porque ya venía preparándose desde hacía muchos años, y este trabajo del año 2001 fue ya el momento en que ella se estableció como una artista muy famosa en los Estados Unidos y en el mundo. El disco se llamó Laundry Service y esta canción fue parte de ese trabajo, fue el primer sencillo de ese disco, Whenever, Wherever.